Muy buenas tardes, miércoles 30 de octubre, son las 6 y 3 minutos y aquí comienza una nueva edición de Anábasis en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa una vez más a hablar de anarquismo, de anarcosindicalismo, etcétera. O sea que ponemos una canción y estamos con vosotros de nuevo. Dicho, esto es una nueva emisión de Anábasis. El miércoles 30 de octubre vamos a hablar de anarquismo, de anarcosindicalismo, en este caso centrándonos en la escisión de la de la CNT en sobre todo en Asturias, en lo que acabaría constituyendo como en lo que acabaría siendo la constitución de dos sindicatos distintos, la CNT y lo que se conoce hoy como la CGT. Y nada, estamos aquí con Héctor González, doctorando en historia, y que bueno, que además es militante de la CNT, si quiere saludar o... Buenas tardes a todo el mundo. Vale, pues nada, vamos a... Sin más dilación, que se dice, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, lo primero que quería preguntarte, ¿qué te motivó a realizar esta investigación? O bueno, ¿dónde surge la idea? Pues la verdad que la idea era un poco... Bueno, fue tomando forma con el paso del tiempo. Yo creo que desde que empecé la militancia en el sindicato, alguna vez escuchar alguna conversación de... Cuando la CNT en la transición llegó a tener una influencia relativamente importante en la sociedad española, e interesarse por qué fue, de dónde vino ese crecimiento y después esa debacle que se sufrió. Y a partir de ahí pues vas interesándote poco a poco hasta que decides que quieres que sea lo que te ocupe 4 o 5 años de tu vida como mínimo. Vale, bueno, precisamente con esto de la transición, que da lugar a la formación de, simplificadamente, de dos sindicatos, ¿en qué sentido estas tensiones que se viven en tal ejemplifican esas dos almas históricas del anarquismo, del anarcosindicalismo más bien? Yo creo que lo ejemplifican, creo que lo ejemplifican bastante bien. A mí me da la sensación que... puede ser el ejemplo más claro de lo que son las dos tendencias históricas dentro del anarcosindicalismo en este caso, que pues tienen sus tensiones y sus enfrentamientos durante todo el siglo XX y en este momento concreto tienen unas tensiones que son tan fuertes y tan irreconciliables que no son capaces de solucionarse, pues como si se pudieran solucionar en su momento durante la Segunda República, sino que lo que tienen es, de hecho, al distanciamiento cada vez mayor y además a la evolución de dos centrales sindicales, simplificándolo también bastante, de dos centrales sindicales que toman un partido claro, pues por esa idea que defienden de anarcosindicalismo, de ortodoxia y posibilismo, que son dos definiciones que a mí no me gustan mucho, pero hay que usarlas, y bueno, pues que escogen recientemente, bueno, pues ese camino a seguir y lo llevan hasta sus últimas consecuencias con, bueno, los resultados que podemos ver hoy día. Sí, a nivel historiográfico, ¿en qué nivel nos encontramos en cuanto a la historia del anarcosindicalismo? Porque supongo que no será un tema muy de moda, ¿no? Tanto a nivel académico como... O sea, por ejemplo, hay muchos estudios sobre partidos, sobre PCE, sobre PSOE. Quizá dependa un poco de la zona también. Yo creo que el anarcosindicalismo o el anarquismo sí que puede tener una... en cierto modo de moda, ¿no? No... entendiendo moda a los niveles a los que nos movemos, pero sobre todo en lo que es la República y la Guerra Civil. Ahí sí que se puede estar trabajando algo más en ello. En lo que es la transición, a verlo, haylo, y quizás de los últimos 10 años para acá se esté empezando a trabajar un poco más en ello. Yo ya me he encontrado varios libros publicados, tanto con la Fundación Anselmo Lorenzo, de la Fundación Salvador Seguí, al respecto. Hay alguna tesis doctoral. No hay mucho, pero parece que sí que hay gente que se está interesando. A nivel de anarcosindicalismo, de anarquismo ya por ejemplo en Asturias, sí que hay muy poco. Ahí está la tesis doctoral de Ángeles Barrio, hay libros de militantes como prácticamente en todos los movimientos, pero ya más moderno no hay nada, absolutamente nada. Yo de lo que he visto por ahí, bueno, pues ahora lo que acabo de hacer yo, que no ha llegado a ningún lado de momento, pero no, a ver, no hay nada. Vale, y bueno, la investigación que realiza reposa en una buena medida sobre las fuentes orales. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes trae aparejadas la utilización de estas fuentes orales? Pues sí, la verdad que me tocó, claro, esta falta de... Por un lado, la falta de bibliografía al respecto, y por otro lado, el caos que se tiene, sobre todo al nivel concreto de Asturias, de archivos documentales. Y me tocó trabajar muchísimo con estas fuentes orales. Bueno, las fuentes orales plantean la ventaja de que son dinámicas. Entonces, tú en el momento en el que tengas una duda, en el que tengas una pregunta, pues no te quedas a lo mejor con cara de tonto, como te pudieras quedar ante un documento, sí, sino que puedes interpretarlas y ver lo que te responden. Y son dinámicas hasta el punto de que, bueno, pues son relativamente ilimitadas y originales. Puedes encontrar entrevistas que derivan por un camino, otras que van por otro, algunas más extensas, otras más cortas, y al final se complementan todas muy bien unas con otras. Esas son las ventajas. Los inconvenientes, sobre todo cuando pasan 30 años de lo que se ha vivido, pues es que cada uno adapta la historia a... Yo creo que el mayor riesgo es a cómo ve la situación desde la perspectiva actual. Tanto cómo ve lo que sucedió hace 30 años, 30 años después, pero sobre todo también que está influenciado por cómo ve las cosas de la realidad actual. Y entonces, a lo mejor sus posiciones dentro de su militancia política en un momento determinado le influencian mucho lo que pasó hace 30 años, y hace 30 años podían verlo de maneras muy, muy distintas. Luego, claro, también tiene otro problema, y es que si no encuentras fuentes suficientes para contrastar lo que te están diciendo, te pueden meter alguna bola gorda, consciente o inconscientemente. Y yo hace poco, hablando con un entrevistado, ya fuera de entrevista, hablando de entrevista con otra persona, pues me di cuenta que había metido una bola bastante importante que tengo reflejada aquí en el trabajo, que se puede corregir y que no altera el contenido final del trabajo, pero que... Si esto lo publicas, estás metiendo una patada. Vale, bueno, y entrando más en materia, ya hemos hablado en este programa en otras ocasiones de la CNT en Asturias y demás, pero quería preguntarte qué papel tiene, para entender luego en buena medida el resto, qué papel juega la CNT en Asturias durante el franquismo, o si juega algún papel. Claro, el papel que juega la CNT en Asturias durante el franquismo, pues es escaso, por no decir nulo. Tampoco me atrevería a catalogarlo de nulo, porque hay afiliados a la CNT, hay núcleos, por ejemplo, hay un núcleo de militantes en la Felguera, y también me parecería una falta de respeto decirle a esa gente que no juegan ningún papel. Pero son núcleos muy pequeños, de gente en general desvinculada del resto del movimiento obrero, del resto de centrales obreras, incluso que si no tienen ningún tipo de trabazón orgánica o de relación orgánica durante mucho tiempo con el resto de sus compañeros del resto del Estado, y el papel que juega la CNT bajo el franquismo es pequeño, sobre todo cuanto más avanza el franquismo, porque si hay una cosa curiosa, y es que la CNT a nivel estatal, y esto pues se refleja en Asturias, aunque en menor medida, porque tiene menos presencia en aquellos momentos, está presente en la lucha antifranquista y está presente en los centros de trabajo aproximadamente hasta el año 47, año 48. Y se da la paradoja de que pierde o se sale de su trabajo en el mundo laboral conforme ese movimiento obrero y ese mundo laboral va cambiando, y se introduce ya el Partido Comunista a través de las comisiones obreras. Es una cosa bastante curiosa, y es que la CNT se va cuando el movimiento obrero parece que vuelve. Sí. Y bueno, a nivel más general, te quería preguntar sobre tu visión del papel de la CNT en la transición, a nivel estatal. Bueno, quizá eso sea una cosa que a la que yo haya trabajado un poco menos, también por la perspectiva local, ¿no? Pero el papel que juega la CNT en la transición, yo creo que es relativamente importante. Por un lado, por los... de lo particular a lo general, los propios conflictos obreros en los que la CNT tiene presencia. Pues en el caso de Asturias es el de la huelga de la construcción. Es un conflicto muy importante, como lo es el de gasolineras en Barcelona, o el de Roca en Barcelona, incluso el de Induico en Madrid. Son conflictos que involucran una gran cantidad de trabajadores, y son conflictos muy importantes, donde en algunos casos se obtienen victorias, como en la huelga de la construcción de Asturias, que marcan incluso cómo van la evolución de los convenios y muchas de las prerrogativas que tiene la construcción hasta hoy día, incluso. Entonces, bueno, en lo particular, en algunos casos juega un papel muy importante. Yo creo que en lo general juega un papel difícil de calibrar. Yo quiero pensar que importante, aunque claro, es complicado de contrastar, porque hay una serie de fuentes que no podemos consultar, que son las fuentes de los servicios secretos o las fuentes del Ministerio del Interior, pero creo que juega un papel bastante importante para marcar el devenir de lo que es la transición, de qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere. Y lo que no se quiere, como movimiento obrero, lo representa la CNT. También lo representan otras centrales sindicales, pero la CNT es la central sindical mayoritaria con una estructura y un funcionamiento más acabado, más perfecto. Entonces yo creo que la CNT representa justo lo que no se quiere y lo que hay que combatir. Y yo creo que en ese sentido hay que poner en un valor muy importante lo que fue la CNT de la transición. Tampoco quiero decir con esto, aunque me imagino que entraremos luego, que el fracaso que haya podido tener la CNT en la transición haya sido culpa de que el Estado no la quería. Pero bueno, yo creo que sí que puede representar lo que no se quería. Sí, un tema que tratas un poco en cuanto a esta CNT reconstruida, cuando tiene bastante pujanza, sobre todo en Cataluña, es que llega a funcionar, no sé si por mucho tiempo, casi como un movimiento social antiautoritario, más que un sindicato propiamente dicho, y que esto trae, claro, muchísimos problemas. Yo creo que en general, claro, esto es como todo. Luego espero cuando entres en la tesis coger y poder contrastar una serie de suposiciones apriorísticas que yo tengo ahora mismo. Y es que en general sí que veo que la CNT como sindicato clásico no funciona, salvo quizá excepciones como podría ser la de Asturias. La de Asturias sí que lo puede representar, pero en Cataluña no. Claro, estás desvinculado del movimiento obrero. Y si estás desvinculado del movimiento obrero, pero tienes una gran fuerza de afiliación, esa fuerza de afiliación tiene que venir de algún lado. Cuando te pones a buscar un poco y a leer, ves que, ¿de dónde viene? Pues viene del movimiento de homosexuales, o viene de movimientos de asociaciones de vecinos, movimientos contraculturales, que eran bastante importantes. De ahí viene, de un tipo de identificaciones sociales laxas, de gente que encuentra a la CNT como un marco de referencia, porque la CNT es la organización revolucionaria por antonomasia en el Estado español, la organización anarquista, entonces como es anarquista, todo cabe, o todo ha de caber, y para ser una organización revolucionaria ha de tener en cuenta y ha de dar cabida a todo este tipo de sensibilidades que a lo mejor en otro tipo de organizaciones pues sería impensable. Pienso incluso en las propias comisiones obreras, siendo incluso un movimiento social, no darían cabida. Otro tipo de organizaciones más ortodoxas del marxismo-leninismo, ya ni hablamos. Y otras, pues como la UGT, se la están inventando, y yo creo que lo que queda es la CNT, que todo el mundo tiene idealizada. Sí, entrando precisamente con eso que dices, que bueno, Asturias no encaja para nada, bueno, no sé si para nada en ese modelo, sí. Que es militancia obrera y contracultura y eso, más bien poco, ¿no? Tampoco me gusta decir que para nada, porque cuando te pones a investigar, yo he hecho 40 entrevistas, sí, sí, sí, que está bastante bien, pues siempre te encuentras alguno que dice, sí, hombre, sí, había algunos que íbamos por encima de Villa, pero bueno, es una cosa que es insignificante. Y cuando empiezas a ver, pues dónde tiene implantación la... Bueno, para empezar, la cantidad de afiliación que tiene la CNT. Pues la CNT en Asturias llega a tener cerca de 5.000 afiliados. Tiene bastante más afiliación que en comparación que... Bueno, en absoluto, que en muchos otros sitios del Estado español, y en comparación incluso que en lugares como pudiera ser Madrid. Y ves, pues por ejemplo, que tiene hasta 2.500 afiliados en el Sindicato del Metal de Gijón, y entonces eso ya te indica por dónde van los tiros, y es dónde está teniendo la fuerza la CNT. Aquí la CNT la tiene fuerza en el movimiento obrero. Miras sindicatos que, como pueden ser los de enseñanza, formados por estudiantes, son sindicatos exiguos, de 25 o 30 afiliados. Aquí, la mucha o poca fuerza que la CNT haya podido tener, sí que la tiene vinculada al movimiento obrero, sobre todo en Gijón. Sí, ya dejaste caer, bueno, lo de la huelga de la construcción, que además es una especie de fogueo casi para la CNT, bueno, no tanto en Asturias, sino en Oviedo. Que ahí juega un papel de primer orden, es un conflicto que acaba con una buena actuación de la CNT, que le da buenos resultados, pero que trae también muchísimos problemas a nivel interno, ¿no? El asunto de la huelga de la construcción es un caso muy curioso que da para escribir un libro todavía más grande que el que hay publicado. Es un caso muy curioso porque cuando en el año 77... da comienzo, bueno, ya en febrero del 77 empieza el conflicto y luego aquello degenera en huelga, la CNT no tiene presencia en el sector, tiene a dos afiliados que se provienen de la universidad y que están trabajando allí desde hace 6 meses, y entonces se convierten en, acaban convirtiéndose en líderes de aquella huelga de la construcción un poco de casualidad. Son tanto unos advenedizos que llevan 6 meses allí trabajando y aún así tienen la capacidad de, en todas las asambleas de Oviedo principalmente, que es donde es el principal foco de la huelga y el principal foco de la CNT, de convencer a los trabajadores con sus argumentos y con las tesis que defiende la CNT o aquellos dos trabajadores de la CNT, y acaban consiguiendo que al final de la huelga de la construcción se llegue a tener un sindicato de la construcción en Oviedo, dicen que de hasta 800 trabajadores. Me parecen cifras un tanto exageradas, pero bueno, tampoco he podido contrastar lo contrario. Y hay sindicato de la construcción también en Gijón con un buen puñado de trabajadores. Eso está en el lado positivo, ¿no? El ver cómo una organización que no tenía implantación acaba consiguiendo un número bastante importante de trabajadores afiliados. Pero eso genera una serie de tensiones bastante importantes que están basadas en las dos concepciones que hay sobre la organización. Y me explico. La parte que se ve más involucrada en la huelga de la construcción es el sindicato de Oviedo, que es un sindicato en general de una tendencia ortodoxa, o más que ortodoxa, maximalista, de lo que es el anarquismo y el anarcosindicalismo. Con una evolución que a mí me parece importante de lo que es la ortodoxia o el maximalismo tradicional dentro de la CNT, que es un maximalismo que está barnizado de muchos años, o varios años, de autonomía, de teorización sobre la autonomía obrera en Europa, e incluso en España, en los años 70. Sí. Y que tienen una tendencia a diluir la CNT en las asambleas. Es decir, que la asamblea de fábrica o la asamblea de trabajo está por encima de la CNT. Y eso, que ellos justifican con que no quieren que se vea la CNT con lo mismo que es Comisiones Obreras o con la UGT, o sea, no es un sindicato de vividores que quieren vivir a costa de los trabajadores y sacar beneficio propio en contra de lo que le pueda suceder a los trabajadores. Eso choca frontalmente contra las concepciones más posibilistas de la organización, que además de ser unas concepciones más posibilistas, son concepciones de una serie de gente mayor, entrada en años. En general, aquí estamos hablando de gente joven, y ahí pues ya estamos hablando de gente que viene del exilio, o gente como es el caso de Eduardo Prieto, que no viene del exilio, pero que ya es un militante entrado en años, que es un militante de una gran industria y que entiende la organización de otra manera. Bien, ¿cuál es otro punto importante? El de los criterios de edad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ramón Álvarez, que es un militante venido del exilio, están un poco fuera de lugar en ese momento, porque están pensando que la UGT puede ser un sindicato con, bueno, tiene que ser un sindicato con el que la CNT ha de tener mucha relación y trabar una línea conjunta de actuación. De hecho, eso se aprueba en un pleno regional de la CNT. ¿Por qué? Pues porque la UGT es la UGT que hace con ellos la Revolución del 34 y que participa con ellos en la Guerra Civil. Falta el análisis de lo que es la UGT en el año 77, sí, año 78. ¿Qué pasa? La CNT y la UGT en el campo en el sector de la construcción se están totalmente enfrentadas. La CNT nada más que quiere lanzar la huelga hacia adelante, y la UGT no quiere ni huelgas ni asambleas. ¿Y qué pasa desde el Comité Regional de la CNT y desde muchos sindicatos de la CNT de Asturias, sobre todo de Gijón? Que lo que se considera es que el pacto que se le ha ofrecido a la UGT y esa política aliancista con la UGT tiene que pervivir por encima de la cuestión concreta de la huelga de la construcción. Claro, si hay esa separación tan grande de intereses o de visión de la táctica de lo que tiene que ser el sindicato, los problemas están asegurados. Y así se llevan a cabo los problemas de... bueno, pues a unos acusarlos de consejistas o de marxistas, a otros acusarlos de estar haciendo pues el caldo gordo también a la UGT, de que si no quieren convocar asambleas de construcción en Gijón, de que si vienen los de Oviedo y nos asaltaron un local en Moreda y se nos han llevado alimentos que teníamos preparados para la construcción, y bueno, todo lo que uno se puede imaginar que deriva de allí en enfrentamientos y tensiones internas, que llegan en un punto a a un pleno en el que en un descanso hay un conato de agresión de miembros del sindicato del metal a miembros del sindicato de construcción. Bueno, por una discusión que se entabla allí y referencias a la hija de algún militante y el amor libre y no sé qué. Sí, ahora que decías esto, no se me había ocurrido, pero con esto de la alianza CNT-UGT, que dices que bueno, se ha aprobado el emplazamiento, supongo, porque eso sí. ¿Tuvo algún tipo de respuesta por parte de UGT a nivel oficial? Poca. Vale, vale. Y bueno, enlazando precisamente con esto, iba a preguntarte por qué, precisamente, qué tendencias existen en la CNT asturiana, reconstruida en estos momentos. Es complicado hablar de tendencias. Yo en el trabajo menciono pues las tendencias que normalmente se han dado por buenas en la CNT en la transición, que son las que hace Gómez Casas, que habla pues de una docena, que para mí no, la mayoría están relacionadas con el mundo de la contracultura o de las nuevas composiciones sociales, que aquí no tienen cabida, no tienen presencia. Pues aquí, grosso modo, creo que habría que dividirlas en ese maximalismo y ese posibilismo como tendencias reales. Luego hay una tendencia imaginaria, tiene cierto pozo de verdad, pero es una tendencia imaginaria, que es la de que hay una tercera tendencia que sería la marxista, o la marxista-consejista. El marxismo y el consejismo no son lo mismo, pero bueno, como también operan una serie de factores de querer descalificar al adversario, y en la CNT, que es una organización de inspiración anarquista, acusar a alguien de marxista no es algo, no hace falta ni probarlo. Es un cliché que funciona muy bien. Y sería esa tendencia consejista. Digo que tiene un cierto pozo de verdad porque una parte muy importante de esas tendencias maximalistas que tiene la CNT está muy inspirada en ese consejismo. Luego, cuando entremos en el debate sobre las elecciones sindicales, se va a ver bastante bien lo que plantea la CNT en aquel momento, y tiene bastante, se acerca bastante a posicionamientos consejistas. Pero bueno, yo realmente creo que habría que dividirlas en dos. Maximalismo y posibilismo. Luego, todas esas tendencias que se habla de si la FAI o de si los grupos de defensa confederal están integradas dentro de las dos tendencias mayoritarias. Hay un lugar común al hablar de esta historia, que es el tema de la escala, al que, bueno, de hecho le hemos dedicado un programa, y lo que te iba a preguntar es qué impacto tiene este cuando se conoce todo el tema de la escala en la CNT asturiana. Pues esto es una cosa curiosa también. Si tú le preguntas a cualquier militante, te dirá que el impacto fue grandísimo. Creo que, en cierto modo, porque el impacto que tuvo el escala fue grandísimo en Cataluña, o pudo ser grandísimo en sitios como Madrid. En Asturias, a mí, yo los datos que he podido consultar al margen de estas entrevistas me demuestran que no. ¿Por qué? Porque cuando acudes a los estadillos de cotización y a los estadillos de afiliación que tiene la CNT a finales del año 77, el caso escala, pues esto es a principios. Enero del 78. Enero del 78, yo iba a decir el 6 de enero, bueno, el 8 o 9 de enero del año 78. Bueno, pues tú ves los estadillos de cotización que tiene la CNT en un pleno regional que celebra el 14 y el 15 de enero del año 78, y ves los que tiene dos años después en el pleno del 14, del 10 y 11 de febrero de 1980. Y ves que, bueno, que ha habido una disminución, pero es una disminución escasa. Y es una disminución después de que el sindicato lleve un año, no voy a decir de parálisis, pero ya de mucho enfrentamiento, de mucho enconamiento a nivel local, regional y nacional, después de que ya se haya producido la ruptura del quinto congreso, que ya esté plenamente operativo los pactos de la Moncloa, que ya estés marginado por tu propia acción y por la acción de otros en muchos campos, y ves que realmente pues tampoco se ha ido tanta gente. Entonces, el impacto inmediato a mí no me parece muy grande. Hay quien dice que se puede medir el impacto que tiene aquello no en base a la gente que se fue, sino en base a la gente que vino. Me parece que es una afirmación que se puede discutir bastante. Por un lado, es verdad, la gente no se fue, pero la gente que vino, ¿qué gente podía venir a aquella CNT? Creo que poca. Creo que poca, porque nos encontramos ya en un momento en el que el movimiento obrero está en reflujo, el resto de sindicatos están con muchos problemas internos, perdiendo afiliación a unos niveles galopantes. Tú te has incluso marginado de las elecciones sindicales, que es algo que sí que podía darte votos, incluso que podía darte afiliación, y estás enfrascado en problemas internos. Con lo cual, bueno, gente que hubiera podido venir, no sé. La gente que no vino de la construcción, pues pudo no venir por aquellos enfrentamientos que tuvo la CNT en construcción, no por estas otras historias del caso Scala. Sin embargo, a largo plazo yo creo que sí ha podido tener algún tipo de repercusión en que se identificara pues a los cenetistas con terroristas y que pudieras tener a lo mejor algún problema a la hora de querer llevar tus postulados a la empresa, pues posiblemente. También hay gente que dice, pues a mí me citaron al cuartel a declarar. Supongo que eso sea una cosa dura y complicada de aguantar. Bueno, supongo no. Tiene que serlo. Pero yo la verdad que no veo que haya elementos que puedan afirmar, que puedan sustentar esa afirmación. Sí, bueno, y hablas de dos sucesos, uno en Gijón, otro en Oviedo. Yo el de Gijón lo desconocía, que sí que pudieron dañar bastante la imagen de CNT, ¿no? Unas jornadas libertarias en Gijón, ¿no? Sí, eso son unas jornadas libertarias que eran un poco imitación de lo que se había hecho en el Parque Güell. ¿Pudieron dañar a la imagen de la CNT? Pudieron hacerlo, pero yo creo que pudieron hacerlo de forma momentánea, porque al hablar con la gente, hay gente que es que ni siquiera se acuerda de ellas. Claro, el sector, que es lo que se deriva en CNT Congreso de Valencia, ese sector posibilista, dice que son unas jornadas libertarias que hacen mucho daño, pues principalmente porque se asalta un cementerio y se hacen pintadas en la iglesia, en el cementerio, que si la gente se caga en las tumbas, y que aquello provocó una relación muy airada, tanto de la iglesia como de la Asociación de Vecinos de Granda, que estaba en manos del Partido Comunista. Y eso, bueno, necesitó de una serie de reacciones de la CNT en la prensa. Pero bueno, pues cuando tú ves que gran parte de la gente ni siquiera se acuerda o ni lo pone en valor, yo, después de haber leído la documentación relativa a aquello, creo que es una tontería, pero a mí me parece que lo que más daño le hace a la CNT es la nota de prensa que saca. Si uno se lee la nota de prensa que saca la CNT, es una nota de prensa muy correcta, pero creo que refleja una serie de problemas que tiene la CNT en Gijón en muchos aspectos. Nadie que lea esa nota de prensa puede sentirse identificado con el lenguaje que se usa en esa nota de prensa. Es un lenguaje rimbombante, que se nota que está a la mano de Ramón Álvarez Palomo, escrito en los años 30. Entonces tú eso le llegas a cualquiera que lo lea esa nota de prensa, no se va a sentir identificado con ella. Y si esto es lo mismo que tú sigues en los tajos y los mismos editoriales que publicas en tu prensa y los mismos artículos que publicas en tu prensa, y es así, ese tipo de lenguaje es el que más daño le hacía a la CNT, mayor incluso que el de todas las jornadas de Granada. Sí, que bueno, que ya ha salido, ya que sale el tema, que yo ya te digo que desconocía esto de las jornadas libertarias, que hubo algo característico en ellas. O sea, ¿qué contenido hubo? ¿Qué impacto tuvieron? Si pues, sabes algo. Sí, hubo, sé que hubo bastante gente, varios miles de personas, y bueno, pues contenido, charlas, algún tipo de actuación teatral, exposición de fotografía y creo que de carteles o de pintura mural, y bueno, un poco pequeña escala lo que fue en Barcelona, pequeña escala en todos los sentidos. Sí, sí. Y volviendo otra vez con lo malo que decía, que eso sí que Gelimeana, cuando estuvo aquí en el programa, comentó un poco el tema este de la violación en Oviedo, bueno, en septiembre del 77, que es un asunto turbio, ¿no? Ese es un asunto muy, muy complicado. Y yo creo que aquí a nivel de Oviedo sí que pudo hacer bastante daño dentro de la CNT. A lo mejor ya fuera de la CNT no me atrevo a valorarlo, aunque se le intentó dar caña a la CNT de manera consistente y de manera importante, pero yo creo que eso sí que puede tener mucha mucha repercusión dentro de la CNT de Oviedo, porque claro, bueno, se produce una violación de una chavalina que es disminuida psíquica por parte de tres personas. Esto pues al sindicato, a ningún sindicato debería afectarle más allá de, bueno, de nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno de los afiliados es afiliado a Comisiones Obreras y dos de ellos son afiliados a la CNT. Se produce la detención de estos elementos y a los dos o tres días sale una nota de una asociación feminista de Oviedo haciéndose eco de la noticia y insistiendo en que dos de estas personas son afiliados a la Frente de Oviedo. Claro, eso, si hay un poco de interés por parte de alguien de azuzar este tipo de problemas, yo creo que no hay organización que lo pueda resistir y que le va a suponer un debilitamiento interno importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esto se hace público, claro, la FNT no se puede quedar callada. ¿Y qué hace la FNT? Pues la FNT tiene que reunir a sus afiliados en asamblea, y reúne a sus afiliados en asamblea, ¿y qué hacemos? ¿Prevalece la presunción de inocencia? ¿O hay que tomar medidas cautelares contra esta gente? Claro, además, es muy complicado porque hay evidencias muy claras de que han sido los violadores. Vamos, cualquiera que estuviera un poco metido, que hubiera interesado, pues sabría que efectivamente ellos eran los violadores. Era complicado defender lo contrario. Pero eran inocentes. ¿Qué decide el sindicato de Oviedo? Bueno, eran inocentes. No eran culpables. No los habían condenado. ¿Qué decide el sindicato de la construcción de Oviedo y la Federación Local de Oviedo? Bueno, pues que a esa gente hay que darle asesoramiento jurídico y hay que pagar los abogados, porque además son gente que de muchos problemas económicos y muchos problemas personales que no podían hacerse cargo de estas historias. De hecho, que a la mujer de uno de ellos, que hay que pagarle la vivienda, bueno, hay que pasarle una serie de pagarle los recibos, hasta que no se demuestre que son culpables. Y eso hay mucha gente dentro del sindicato de construcción, donde había mucho militante que había recaído a raíz de la actuación de la FNT en la huelga de la construcción, pero que eran, pues, simple y llanamente trabajadores sin ningún interés por el anarcosindicalismo, al menos en un primer momento, nada más que le defender su puesto de trabajo. Claro, que les digas que hay que mantener aquí una serie de valores más o menos libertarios y darle el apoyo a estos compañeros hasta que se demuestre lo contrario, pues provoca que haya un montón de gente que considere que la FNT no es su lugar. Uh-huh. Y es un asunto muy complicado, porque cuando hablas con militantes de aquello, dices, bueno, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a dejarlo sin lo mínimo? Sí, vale. Y entrando a, bueno, lo que es el tema central a todas luces, que es el tema de las elecciones sindicales, te iba a preguntar primero qué postura oficial es la primera en adoptarse y cuándo empieza a cuestionarse esa postura oficial. Bueno, es el tema principal, más o menos. En el caso de Asturias luego está, bueno, en el caso de Asturias, en el caso de toda España luego está el tema del exilio. También hay mucho tema de, bueno, personalismos que pueden surgir, pero hay mucho tema de concepción de la organización como una organización integral, como una organización sindical, como una organización, bueno, más posibilista o más maximalista, y muchas de estas cosas pues tienen que ver, en sobre todo el posibilismo y el maximalismo, en lo que son las elecciones sindicales. La primera postura oficial que se adopta es la de no participar en las elecciones sindicales y llevar a cabo un boicot activo a las mismas, ya a finales del año, en septiembre del año 77, en un pleno nacional de la FNT. ¿Cuándo surge la primera beligerancia con este acuerdo adoptado por el sindicato? Desde el principio. Independientemente de lo que luego tarde cada uno en presentarse a las elecciones sindicales o no, porque tienes que esperar a que sean las elecciones sindicales en tu empresa, desde el principio, porque es una decisión que parte a la organización en dos. Entre otras cosas, es parte de la organización en dos, más allá de la postura que se toma, por el debate. O mejor dicho, por la falta de debate o de un debate ideológico, práctico y sosegado. ¿Qué pasa? Pues estamos hablando de una CNT que en septiembre del año 77 tiene que tomar una decisión en base de si se presentan las elecciones sindicales o no, y hace dos meses que se ha acabado el conflicto de la huelga de la construcción en Asturias. Una CNT que está volcada en la calle, con lo cual eso te quita tiempo a la reflexión, y sobre todo, una CNT nueva, con una gran cantidad de militantes nuevos, una gran cantidad de militantes inexpertos que acaban de aterrizar en el sindicato. El sindicato está conformándose. Entonces, cuando un sindicato está conformándose, no está estabilizado y no está definido en base a otras muchas cosas, no puede tener un debate calmado y sosegado, porque aquella CNT no era calmada y sosegada y no podía serlo, porque era una organización nueva. Si se hubiera dado un debate en base a estos términos, ¿no? Pues posiblemente hubiese sido otros los resultados, vamos, los resultados de crispación posterior. Pero claro, luego también está la propia crispación que tiene la CNT en aquellos momentos. La dinámica de activismo, de que es una organización nueva, y de problemas heredados del exilio que rápidamente crispan y que dividen y polarizan a la CNT en dos o en más. Porque aquí nos centramos a lo mejor en la concepción sindical, pero en este primer momento todavía hay unos núcleos muy importantes de gente que considera que la CNT tiene que estar mucho más allá del sindicalismo, que el sindicalismo es una cosa adyacente. La CNT es un movimiento integral y aquello también genera muchas tensiones y no se debate con calma porque es una organización nueva. Bien, bien. Y en el tema, tranquilo. ¿Y en el tema de los convenios colectivos? El tema de los convenios colectivos corre una suerte diferente, porque aunque en un principio también hay sus reticencias, por una parte importante de la organización, incluso por una parte importante de la organización que considera que el marco sindical es un marco muy importante, podemos obviar esa otra parte de la organización. Pero al ver los resultados tan catastróficos que tiene el no querer negociar un convenio colectivo, esto pasa sobre todo en Madrid, rápidamente todo el mundo abandona esa postura de no negociar convenios colectivos y se aviene a ello. Algunos sindicatos, como el Sindicato de Construcción de Madrid, lo hace demasiado tarde y ya pierde el tren, ¿no? Sí, pierde el tren que le pasa por delante. Pero bueno, sí que también es verdad que en otros casos hay algunos sindicatos, nuevamente otro de construcción, que los sindicatos de construcción en aquel momento eran muy vivos. El de construcción de Barcelona, que incluso en el año 1979 y en el año 1980, considera que no han de negociarse convenios colectivos. Hace una argumentación perfecta, intachable, y no hay nadie en el mundo que la pueda discutir, eso sí. Pero claro, vuelve a plantearse un poco ese problema de hacemos lo que debemos o lo que podemos, porque el no querer negociar un convenio colectivo, que luego ya, cuando no quieres participar en los comités de empresa, te viene dado, ¿no? Porque no puedes negociar el convenio. Pero ahí está la cosa. Y bueno, explicas bastante el papel de los exiliados, de estos paisanos que regresaban, tanto a Asturias como a otros sitios, pero como fundamental a la hora de entender la ruptura en el mismo, en el sindicato, ¿qué diferencia hay o qué similitudes en cuanto a nivel estatal y a nivel de Asturias, en cuanto al peso de esta gente? Pues yo creo que, bueno, la similitud puede ser el papel que juega el exilio. Yo creo que ahí se acaba. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, pues en España, en el resto del Estado, suele haber una preponderancia del exilio de la sección de Federica Monseni, ¿no? De la sección maximalista. Sin embargo, en Asturias es todo lo contrario, es la sección posibilista. La verdad, otra gran cabeza del exilio en cuanto a posibilismo, bueno, que es la de Ramón Álvarez. ¿Dónde están otra serie de diferencias? Bueno, pues que nos las encontramos con que mientras el exilio la gente que viene del exilio al resto de que se incorpora a lo mejor en Cataluña tiene un papel más en la sombra, o los propios sindicatos del exilio, sean de la tendencia de la que sean, tienen un papel más en la sombra, pues porque están en Francia. Aquí no, aquí tienen un papel muy importante, y es que pues Ramón Álvarez en 1980, un hombre de casi 70 años o 70 años ya, pues acaba siendo escogido secretario general de la CNT de Asturias y León. Y en el año 1978 acababa siendo escogido secretario general, director del periódico Acción Libertaria. Aquí, como tenemos una situación tan peculiar de una CNT dentro del movimiento obrero, cuando llegan unos paisaninos, que sean lo que sean, y uno puede pensar lo que piense de ellos, pero tienen un conocimiento de lo que es la organización, de cómo se estructura una organización y de cómo se negocia un convenio colectivo, de cómo se trabaja en una asamblea de fábrica y de cómo se trabaja en una fábrica, pues esa gente es bien recibida. Y si esa gente además tiene el interés de involucrarse en el sindicato y de formar un sindicato conforme a la visión que ellos tienen del sindicalismo, con escuelas sindicales, con cursos de formación de todo tipo, porque tienen además, bueno, pues la intención, por un lado, de construir un sindicato y por otro lado, bueno, de construir un sindicato arrimado a sus tesis, yo no sé hasta qué punto, si para en un momento dado, pues, considerar que tengan todo el respaldo de varios miles de afiliados detrás para poder imponer sus tesis en Madrid o ajustar cuentas con la otra facción. En el resto del Estado esto no se da, no hay ese interés. A lo mejor una persona como Federica Monseni, pues es más desde un punto de vista teórico de lo que pueda escribir ella en el Solidaridad Obrera, en el CNT o dando mítines, pero aquí no se reduce solo a eso. Aquí se reduce a estar en los aquí se reduce a que Antonio Bermejo, que es pensionista, vaya a reuniones del Sindicato del Metal y tome la palabra y diga lo que le parezca, para tratar de convencer o para tratar de lo que sea, y que llegue después Ramón Álvarez Palomo y diga, bueno, hay que negociar los convenios, que se negocian así, y si tenéis duda cuando vais a negociar un convenio colectivo, venís y me preguntáis a mí. Hay unas ganas de estar dentro del sindicato, incluso un poco de controlarlo. Sí, bueno, en diciembre del 79 se celebra el quinto congreso, ¿no? Que es el primero en muchísimo tiempo. Y que se celebra en un ambiente orgánico, no demasiado relajado, ¿no? ¿Qué acuerdos y qué desacuerdos se toman en este congreso? Lo del quinto congreso yo creo que era para hacer una película. Bueno, lo del quinto y lo algún otro también. Los desacuerdos principales vendrían dados, pues, por lo mismo, ¿no? Las elecciones sindicales. Y luego el papel del exilio. Claro, y era una organización ya muy polarizada. La CNT de Asturias León, en su conjunto, veía que era muy necesario celebrar un congreso, pero no en aquel momento. Y era una opinión muy compartida a nivel confederal. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya estamos hablando de cómo está la CNT en el año 77, de cómo se crispa, pues por todos esos motivos que hemos comentado antes, en el año 79, después de que haya pasado el caso Scala, que posiblemente en otros sitios se haya sido más importante, después de que haya seguido crispándose el ambiente a nivel estatal, con problemas del exilio, después de que se den ya intentos clarísimos de toma del poder por parte de la FAI, y dicho sea de paso, de lo que no es la FAI y de que ya empiecen las desfederaciones, las expulsiones internas, después de que mucha gente abandonara el sindicato, pues porque un sindicato el que está volcado a nivel interno en peleas no es un sindicato atractivo. Bueno, cuando se imponen las tesis sindicales, pues la gente que tenía una línea más globalista o más de CNT como movimiento integral, esa gente se sale, pues el ambiente era propicio para una escisión. Yo lo tengo hablado con Gelín Meana me decía, Gelín Meana es una persona muy cándida y creía que no iba a haber escisión. Yo lo veo que estaba, cuanto más lees, ves que estaba cantado. Llegan allí las elecciones, llega ahí el punto de las elecciones sindicales y además la gente se lo plantea a ganar o perder el congreso y ajustar cuentas. Claro, cuando uno se plantea un congreso a ganar o perder, todo lo demás viene rodado. Y cuando además uno se plantea también el congreso a ajustar cuentas con la otra parte del exilio o a no querer dar cuentas a la otra parte del exilio, pues todo lo demás viene dado también. Y de allí todo lo que se sucedió en el quinto congreso, que no sé si a lo mejor para hacer una película o para hacer un documental de fauna sobre algunas de las situaciones que se sucedieron en aquel congreso y algunos de los procederes que hubo. Por todos lados, ¿eh? No hubo nadie que fuera inocente. Había alguno que no se enteraba, pero pues eso, mira, la gente que estaba allí que no se enteraba, pero sí, que estarían flipando. ¿Sí? Y bueno, decías, bueno, sí, con esto de febrero del 80, Ramón Álvarez Palomo, Ramonín accede al Secretariado Regional en Asturias, esto precipita acontecimientos, ¿no? Sí, yo creo que precipita acontecimientos porque Ramón Álvarez y el grupo de Ramón Álvarez creo que fueron un grupo muy torpe a la hora de gestionar el comité regional y el comité local de Gijón, porque si lo hubieran gestionado de otra manera, posiblemente hubieran conseguido que una gran parte de los sindicatos, sobre todo de Gijón, se quedaran del lado de las tesis de la CNT Congreso de Valencia. ¿Por qué? Porque en Gijón hay una... aunque la CNT de Asturias León siempre lleva acuerdos contrarios a participar en las elecciones sindicales, sin embargo la Federación Local de Gijón es en su inmensa mayoría partidaria de participar, con los sindicatos más grandes además. Pero comete un error de cálculo, yo creo, y pues cuando se llega de allí se comienzan a vehicular toda la información pertinente a una comisión técnica impugnadora, que es inorgánica porque no estaba recogida en los estatutos de la CNT, y no se vehicula la documentación del Comité Nacional salido del quinto congreso. Y eso, claro, provoca una reacción por parte de los sindicatos. Además, luego también hay otro tema, y es que independientemente de que muchos de los sindicatos pudieran compartir esas tesis del Congreso de Valencia, lo que no compartían en muchas ocasiones era Ramón Álvarez Palomo. Claro. ¿Por qué? Porque después de 3 años y pico de relación con esta persona, de relación muy estrecha, porque como acabamos de comentar, pues es una persona que se involucra mucho en los sindicatos y que tiene un afán de controlar y de estar allí presente, importante, salen muchas fricciones, ¿no? Ramón Álvarez Palomo era una persona con una capacidad increíble para trabajar, fue una persona que se desvivió por el sindicato, hizo de la organización su vida, pero encajaba muy mal la crítica y más que la crítica, la discrepancia con sus tesis. No tenía tacto en ese sentido. Y claro, acababa provocando muchos enfrentamientos con muchos militantes y con muchos sindicatos. Y entonces, claro, pues si tú lo sumas a que tienes una persona, un grupo de personas que generan rechazo hacia su persona por la forma de ser que tienen, y que luego además estás actuando de una manera de dudosa organicidad y sobre todo de dudosa moralidad, pues estás propiciando por un lado una escisión, y además estás propiciando que de producirse no se produzca en términos que a ti te favorezcan, sino en unos términos totalmente contrarios, como así sucedió. ¿En qué momento se materializa esta escisión en Asturias? Pues lo que es oficialmente es cuando un grupo importante de sindicatos de la CNT de Asturias convoca un pleno al margen del comité regional. Claro, para eso hay que tener una noción interna de cómo funciona la CNT. Pues la CNT funciona de abajo arriba, pero los plenos tienen que convocarlos la instancia correspondiente, que es el comité regional. El comité regional llevaba meses negándose a convocar un pleno para debatir sobre por qué está llegando esta documentación y no está llegando esta otra. Como se seguían enrocando, otra vez más, en esa torpeza de gestionar una situación, a convocar este pleno, pues en un momento dado las federaciones locales y los sindicatos de otras localidades y algunos de Gijón deciden que hay que convocar un pleno extraordinario para resolver esta situación en la regional. A este pleno acuden todas las federaciones locales y todos los sindicatos de fuera de Gijón, y acuden varios sindicatos de Gijón, 4 o 5 sindicatos, creo que son 4 sindicatos, sindicato de construcción, sindicato de energía, sindicato de sanidad y 7 secciones sindicales o 8 secciones sindicales del Sindicato del Metal. 4 que acuden como tal al pleno y 3 o 4 que acuden como observadoras. A partir de ahí eligen su propio comité regional, que el anterior comité regional y, por ejemplo, el Sindicato de Oficios Varios de Gijón, el Sindicato de Pensionistas de Gijón y el Sindicato del Metal, porque el Sindicato del Metal está también en su comité en manos de gente de tendencia posibilista, no lo reconocen, y ahí ya se materializa la escisión. Y se queda pues una CNT AIT y una CNT Congreso de Valencia, que tiene presencia en Gijón, pues con esos 3 sindicatos, y luego pues sindicatos que van surgiendo, pues el normal trasvase que pueda haber de gente de un sindicato a otro, que salgan pues un sindicato de construcción, sindicato de hostelería, sindicato de limpieza, y ahí se materializa ya la escisión. Bueno, entonces el argumento oficial para esta escisión es no les gusta lo del congreso el quinto congreso, ¿no? Y su manera de proceder. Pues en el caso de Asturias... Porque te tienes que marchar por algo, claro, a explicárselo, claro, a la gente. En el caso de Asturias es una cosa tanto complicada, porque podríamos decirse que quienes se van, quienes rompen la situación orgánica oficial, pues es el sector de la CNT AIT. Claro, cuando tú hablas con ellos, es bueno, ¿y qué posibilidades teníamos nosotros si nuestro comité regional no cumple la normativa orgánica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos y vamos a ir nosotros al Congreso de Valencia cuando ni queremos estar y además estamos porque se incumple la normativa? Bueno, en este caso los que se van o los que abandonan la disciplina orgánica es la CNT AIT, porque no se está cumpliendo la disciplina orgánica, por otro lado. ¿Cuál es el motivo que se arguye desde las filas de la CNT Congreso de Valencia para pues impugnar el quinto congreso, celebrar un congreso paralelo y materializar en julio oficialmente, aunque ya venía funcionando como una escisión aquella CNT, en el Congreso de Valencia? Bueno, pues el argumento es falta de libertad en la toma de decisiones del quinto congreso. Pues aquello que pasamos un poco de alto por antes, pues son que no hubo libertad de debate en el quinto congreso, que hubo amenazas, que hubo peleas, que hubo reuniones para intentar cambiar el curso de los acontecimientos, en general que hubo chanchullos y que no se permitió debatir con tranquilidad y en libertad a los sindicatos. En consonancia con esa actuación, pues queremos convocar otro congreso para que se debata. La gran mayoría, bueno, la gran mayoría, la mayoría de la organización y sobre todo los cargos, o sea, la Secretaría, el Comité Nacional, no lo reconoce estas argumentaciones y entonces a partir de ahí se plasma la decisión y bueno, pues ciento y pico sindicatos montan una CNT paralela, distinta. Sí. Bueno, como decías, no es precisamente una ruptura amistosa y asalto de locales y la Virgen, ¿no? Sí. Tanto aquí como, bueno, como en todos lados. Aquí hay una serie de sucesos propios. Pues tenemos desde la tradicional rotura de cristales, principalmente por parte de la CNT, de la CNT Congreso de Valencia, ya meses después. Luego hay algunos encontronazos, pues, que sí, de gente que quiere recuperar a la CNT Congreso de Valencia archivos de sus sindicatos, pues en Candás parece ser que hay también encontronazos con algún militante de la CNT Congreso de Valencia que vive por allí, se supone que algunas amenazas, bueno, todo eso cristaliza que ya en el año 81, un año después de que se materialice la escisión, tras unas amenazas y a un afiliado de la CNT Congreso de Valencia en Candás, amenazas porque pues andaba afiliando gente, había afiliado a 60, 60 y pico personas a la CNT Congreso de Valencia diciendo que ellos eran la CNT, pues después de que lo amenazaran, se presentan pues, 15 o 20 personas de los grupos de defensa confederal de la CNT Congreso de Valencia un día en el local de la CNT de Candás y se lían a hostias allí. Acaban todos en comisaría, por parte de un lado y por otro. Bueno, no fue una cosa... Hombre, fue espectaculares, ¿no? Pero pues, a alguien que le bajaron la nariz o lo que fuera, alguno que lo noquearon, pero bueno, luego tampoco va... no fue más allá y bueno, pues acabaron allí. En Gijón se vieron estos casos, que son menos espectaculares, pero que para mí tienen mayor relevancia histórica por lo siguiente. Porque lo de Candás fue un año después, que bueno, ya está bastante bien, pero bueno, no deja de ser un año después. Pero en Gijón esto se sucede en 1983, lo más gordo. Porque en 1983 la CNT ocupa la sindical y ocupa algunas de las plantas que tiene todavía hoy día en uso. Y después de la ocupación, pues el primer o segundo día, después del fin de semana en el que ocupan, que se ponen ya a trabajar, la CNT Congreso de Valencia, que también tenía intención de ocupar locales allí, se presentan unos cuantos afiliados en los locales de la CNT de Gijón a primera hora de la tarde, cuando en ese local había 4 o 5 personas. Y bueno, amenazan, que la verdad que no pasa nada, ¿no? Tener cuidado con lo que estáis haciendo, porque nosotros es nuestro, y bueno, nada. Y al día siguiente, o a los 2 días, pues esto se le comenta a un afiliado de la CNT de Gijón, no sé si en aquel momento secretario general de la CNT de Gijón, entra en cólera y sube a la planta de arriba, donde que ya había ocupado la CNT Congreso de Valencia. Este afiliado de la CNT Gijón es una persona bastante grande y que todo el mundo reconocía como experto en artes marciales. Pero no sube solo. Sube con un paisano del exilio, de 80 años que tenía pistola. Por cierto, una pistola que le había conseguido un afiliado a la Falange. Es una historia también bastante, bastante curiosa. Y que parece ser que ya todo el mundo tenía conciencia de que se le podía estar yendo un poco la cabeza. Entonces, claro, pues subió este hombre allí, los amenazó y nadie hizo nada, porque había uno detrás que todo el mundo sabía que tenía pistola. Me parece que tiene más relevancia histórica, no por nada, sino es por el hecho de que hayan pasado 4 años, o 3 años de la ruptura, y que todavía andemos así con esas amenazas. Luego en otros sitios como Madrid, pues asaltos a locales, incluso asalto a reuniones del Comité Nacional de la CNT Congreso de Valencia. Una persona que participó en uno de esos asaltos, pues me decía, bueno, fíjate si éramos tontos, que era por llevarnos archivadores con documentación que no tenía ningún tipo de interés. Pero bueno, sí se estuvo bastante tiempo, varios años. Sí, un tema quizá más importante, para toda esta historia es que, bueno, para estas fechas de esta escisión ya las cifras de militancia están ya muy reducidas, ¿no? Bueno, están... Bueno, a nivel estatal sí están bastante reducidas. A nivel estatal podría haber unos 30.000, 35.000 afiliados en aquel momento. Yo ya no tengo mirado después del quinto congreso, pero me imagino que el bajón fuera impresionante. En el momento en el que la escisión se materializa en Asturias, puede haber en esta regional del orden de 2.400 o 2.500 afiliados, lo cual vendría a ser la mitad de lo que habían llegado a tener. Es una cifra muy pequeña, porque realmente los 5.000 afiliados en toda la regional era una cifra pequeña. Ya incluso en los mejores momentos de la CNT, pues en esos momentos bastante más, porque es la mitad. Pero más que la propia cifra de militantes o de afiliados que se pueda tener en ese momento, es la evolución que se lleva en los siguientes 2, 3, 4, 5 años. Y ya no te quiero ni contar, pues la que se lleva en los siguientes 20 o 25, que sí que reducen a la CNT, a la más mínima expresión, ya no tanto por la cifra de afiliación, sino por otros motivos. Bueno, sí, por un lado, tienes una afiliación pequeña, pero bueno, 2.500 afiliados podrían servir para hacer muchas cosas. Pero, aparte de tener una cifra de afiliación pequeña con bastante menor militancia, es una CNT encerrada en los locales. Campañas, por un lado, contra la CNT Congreso de Valencia, o por la legalización de los sindicatos para que la CNT Congreso de Valencia no se los lleve, por parte de la CNT Congreso de Valencia. Lo mismo, estar preocupados de que no te estén impugnando las listas que tú presentas a las elecciones sindicales los miembros de la CNT AIT, de legalizar los sindicatos tú antes que ellos. Y eso provoca que la gente se encierre en los locales y no haga trabajo fuera de los locales. Luego, además, se da una dinámica, sobre todo que yo he mirado dentro de la CNT, la organización a la que pertenezco, ya más por curiosidad, en años posteriores, de que hay presencia en empresas. Pero esa presencia en empresas, cuando tú ves un poco la documentación, es una presencia de unas secciones sindicales totalmente cerradas que hacen su propio trabajo dentro de la empresa, pero que son secciones que van a menos porque son empresas que están en reconversión, porque además, el tercer factor que nos falta, no te presentas a elecciones sindicales, con lo cual tienes muchos problemas para desarrollar tu acción sindical en el centro de trabajo. Y si no puedes desarrollar esa acción sindical con facilidad, y en vez de dedicarte a tratar de buscar la manera más eficiente de hacerlo desde fuera, estás encerrado en los locales, con peleas internas, y desarrollando un trabajo propio de cara hacia adentro, pero no de cara hacia el exterior, la evolución que va a llevar la militancia de la CNT-AIT, que era la mayoritaria, es a ir cada vez a menos, mucho más a menos. Luego, ¿con qué nos encontramos? Con el que en el sector de la CNT Congreso de Valencia lo tiene casi peor, porque el sector de la CNT Congreso de Valencia, pues yo no sé, pues en total eran unos 2.400, 2.500 afiliados. El Congreso de Valencia era todo en Gijón, podía tener unos 700, 800, bueno, tampoco tiene mayor importancia de 100 afiliados arriba, 100 afiliados abajo. Pero tiene 150 o 150 y tantos pensionistas de una edad muy avanzada. Tienes 700 afiliados, 800, y casi 200 la van a palmar de aquí a 10 años y no van a hacer trabajo ninguno. Tienes un problema muy gordo, aparte de todos los que ya hemos comentado. Y luego además tiene otro problema también muy grande, y es que tienen una sección sindical en Ensidesa muy importante, 300 o 400 afiliados. Afiliados. Claro, dices tú, hostia, son 400 afiliados. Sí, pero claro, 400 afiliados en Ensidesa le va la risa a cualquiera. Sí. Y además son 400 afiliados que no militantes. Militantes, pues estaba Eduardo Prieto y me imagino que hubiera alguno más, pero realmente era Eduardo Prieto. Cuando Eduardo Prieto en el año 88, 89 ya se va desvinculando de la sección sindical, ya acaba desvinculándose de Ensidesa, bueno, al final cuando acaba jubilándose o prejubilándose, pues los 300 o 400 que tuvieran se van afuera. Entonces, claro, pues la CNT Congreso de Valencia lleva también pues el mismo camino que la CGT, que la CNT AIT, por motivos un poco distintos, pero que al final van a conducir a lo mismo, y es a que no tener presencia ninguna en el movimiento obrero, ni en nada en general. Vamos a hacer una breve pausa musical. Seguís en la sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Y bueno, esto es Anábasis, un programa de historia. Decía, estáis en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM en Oviedo. Esto es Anábasis y aquí cometiendo las pifias técnicas de rigor. Estamos hablando en el programa de hoy, miércoles 30 de octubre, con Héctor González, doctorando en historia y militante de la CNT, que ha investigado el el tema de la ruptura en este sindicato, que daría lugar a la formación de lo que hoy se conoce como la CGT. Recapitulando precisamente esto, ¿en qué momento se produce la escisión a nivel estatal? Porque esta que hablamos de Asturias se produce antes, ¿no? Sí, bueno, o sea, por hacerlo un poco oficial, sería la escisión en Asturias el pleno del 14 de junio de el año 1980, y la CNT Congreso de Valencia, bueno, pues aquello cristaliza el 1, el 2 y el 3 de julio de 1980. Pero como ya digo, pues casi desde el primer momento en el que no se reconoce a la Comisión Técnica Impugnadora o no se reconoce al Comité Nacional y ya no se asiste a las plenarias, a los plenos se montan cada uno sus plenos particulares y comienza a circular su propia documentación, podemos hablar incluso de que la escisión pues ya viene de antes. Y posteriormente hay más escisiones, digamos, o marchas en la CNT, ¿no? Sí, en la CNT ya posteriormente, en el año 1983, vuelve a haber una escisión, fruto de este caso sí, única y exclusivamente de las elecciones sindicales, y luego ya pues posterior en la CGT también hay alguna en el año 88-89, que es la que viene a dar fruto a la que viene a dar nombre a Sol y Vallazo Obrera y tal. La verdad, CNT en el año 83, que se produce una segunda escisión, que bueno, por si alguien no lo sabe, esa segunda escisión va a un congreso de reunificación con la primera escisión y ya sale lo que es la CGT. Bueno, CNT sigue siendo CNT, Congreso de Valencia hasta el 89, pero bueno, lo que es la CNT, la CGT, se produce por las elecciones sindicales. Es una cosa muy curiosa porque, claro, después del año, de la escisión del año 79, que en principio vendría motivada por las elecciones sindicales, cuando nos encontramos con la nueva del año 83, que vuelve a ser por las elecciones sindicales, esto ya debería darnos que pensar sobre por qué fue la primera escisión. Porque es curioso que del año 79, los años 80, 81 y 82, se presenten sindicatos a elecciones sindicales. Por ejemplo, aquí en Asturias pasa, en Gijón, de tapadillo, para problemas de la reconversión, poder negociar mejores condiciones en esta reconversión, o en el caso de Emulsa, poder negociar convenios colectivos. Hay sindicatos o secciones sindicales que se están presentando a las elecciones sindicales. Cuando llega el Congreso de finales de 1982, vuelve a ponerse sobre la mesa la posibilidad de presentarse o no a las elecciones sindicales. ¿Por qué? Porque hay una serie de sindicatos que dicen nos estamos quedando sin gente por no participar en las elecciones sindicales y esto hay que remediarlo. Hay varios sindicatos de Gijón que, siendo contrarios a la participación en elecciones sindicales, dicen, bueno, aún así vamos a ir a las elecciones sindicales para que no se nos marche la gente. ¿Qué pasa? Parece ser que esa postura podía ser mayoritaria. Parece ser, yo no lo tengo claro y espero arrojar luz cuando lo estudie, pero no lo sé. Parece ser que esa postura podía ser mayoritaria. De todos modos, aunque fuera minoritaria, no era tan minoritaria. Cuando se llega al año, al Congreso del 82, lo que sucede es una maniobra por parte de sindicatos o de gente o de grupos que son contrarios a la participación en las elecciones sindicales para bloquear en que en 1982 la CNT le diga que sí a la participación en las elecciones sindicales. Consiguen paralizar la discusión de ese acuerdo y emplazarse a discutirlo a mediados del año 1983. Y entonces hacen un trabajo durante esos meses para conseguir cambiar la opinión y el criterio de los sindicatos. Esto sale de manera fluctúa esta actuación, de tal manera que se cambia el criterio de muchos sindicatos. Hay unos pocos que no cambian y acaban yéndose, y hay otros pocos que directamente ya ni van al Congreso viendo qué es lo que iba a pasar. Sucede hasta cierto punto un poco lo que hay quien acusa a determinadas personas de que suceda en el año 1979. Hay quien dice que en 1979 la postura de las elecciones sindicales tenía bastantes apoyos. E incluso viendo las actas del quinto congreso puede verse que tiene bastantes más apoyos. Pero bueno, se supone que habría habido una maniobra de José Luis García Rúa por detrás para cambiar los acuerdos de los sindicatos. De hecho, sí que se dan delegaciones que votan en contra de los acuerdos de su sindicato. Y bueno, pues sale una mayoría bastante importante, favorable a la, bueno, contraria a la participación en las elecciones sindicales. Y bueno, pues y creo que esa segunda parte de la decisión, desde lo que va del año 80 al año 83 o al año 84 en el Congreso de Reunificación, creo que es una parte casi tan interesante como esta otra. Y bueno, para ir acabando, porque vamos un poco, por desgracia, pillados de tiempo, ¿has centrado buena parte de tus esfuerzos en esto de que denominas la construcción de la memoria colectiva? O sea, ¿cómo se ha transmitido la imagen de la escisión? Igual que te pregunté qué te motivó a investigar esto del CNT-CGT, ¿qué te motivó a entrar en este tema de la memoria? Va paralelo, va unido, pues del mismo modo que por un lado pues te encuentras con que tienes esa gran CNT que quieres investigar qué fue lo que pasó, pues también te encuentras un poco el ver, bueno, pues cómo lo ven las nuevas generaciones. Sobre todo cuando ves pues algunos de los anexos que tengo en el trabajo, ¿no? Como 30 años después se siguen sacando carteles, campañas de si la CGT es anarcosindicalista, para decir que no, y como cuando hablas pues con tus compañeros de sindicato que son jóvenes, tienen una serie de visiones o una serie de opiniones características sobre lo que es la CGT, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y luego, bueno, pues ya te vas metiendo, que cuando pues vas hablando con tu director de tesis, te dicen, pues también sería muy interesante ver cómo lo ven los propios viejos. Bueno, y ahí te vas metiendo. A mí me interesaba más por los jóvenes, pero bueno, ya también una vez te metes con los veteranos, también está bien. Eso fue un poco lo que me motivó. Y me encontré con, bueno, resultados que me parecen interesantes. Me encontré con que no había que hacer, no se había construido una memoria de la escisión de lo que había pasado 30 años después, conforme a en qué organización estabas, sino conforme a cómo ves el sindicalismo. Porque en la CNT-AIT se quedan varios militantes importantes que son partidarios a las elecciones sindicales. Y no se van porque lo que consideran es que, bueno, el Congreso se perdió, o alguno, pues porque podía a lo mejor no tragar a Ramón Álvarez Palomo o lo que fuera, y que se quedan en la CNT-AIT. Pero ven el sindicalismo como lo ve la gente de la CGT. Y ven la escisión como lo ve la gente de la CGT. Señalan los mismos problemas, señalan los mismos nombres y señalan las mismas características de los procesos. Y los militantes de ortodoxos, encuadrados en la CNT-AIT, lo ven de una manera distinta. Entonces, más que organizaciones, es ahí lo que se ve. Y se ve que la gente de la CGT, con el paso del tiempo, desarrolla, por un lado, una autocrítica muy grande de aquello, de lo mal que se gestionaron todos aquellos problemas y del nefasto resultado que se tuvo, y una memoria mucho más compleja de, bueno, ¿qué fue lo que se hizo mal? Bueno, fue importante estas siete cosas. Para ellos es muy importante el papel del exilio como un problema heredado y las elecciones sindicales como un problema secundario, y luego otro tipo de cuestiones que, bueno, son siete, ocho, tampoco vamos a entrar en ellas. Y la gente de la CNT desarrolla pues una memoria de aquello que sucedió distinta. Para empezar, hay mucha gente en la CNT-AIT que no hace autocrítica de aquel periodo. Hay otra que sí, y que hace una crítica, una autocrítica muy interesante, y que se le fue el tiempo pensando en ello. Pues hay quien llega a plantearse, coño, si el sindicato de la construcción de Oviedo no tenía que haberse constituido como sindicato autónomo y haberse federado después de la CNT. Bueno, cosas. Pero en general el grado de autocrítica es un grado de autocrítica menor. Y la construcción que se tiene de la memoria, la visión que se tiene de aquel proceso es las elecciones sindicales como factor muy importante, el papel del exilio, más que del exilio de Ramón Álvarez, como una persona que desestabilizó la regional, y el papel del Estado, que por ejemplo los de la CGT no lo ponen. El papel del Estado es una cosa que se da muchísima importancia. Para mí carece de ningún sentido darle tanta importancia al Estado, pero por parte de la CGT o de esos militantes se le da muchísima importancia. Y lo ligan con las elecciones sindicales y lo ligan con el papel de los militantes veteranos y del exilio. Y luego, pues bueno, te pones a investigar un poco con la gente joven a la que entrevistas, y te encuentras con que es un periodo de la historia de la CNT que no conocen nada. Que lo que conocemos la gente joven está relacionado con la guerra civil, pero que de la escisión no se conoce nada. Y además no se conoce nada por una cosa que es común a ambos sindicatos, y es que los viejos no hablan de esto nunca. Si preguntas, responden. Y si van teniendo confianza contigo, pues siempre puede ir saliendo algún tema de conversación. Pero en general, nada. Y esta gente joven, pues, entre que no les cuentan y no tienen interés ninguno, desarrollan una memoria que, sin embargo, curiosamente, es la memoria colectiva que el sindicato al que pertenecen ha impuesto. ¿Por qué? Porque, como no, el sindicato al que pertenecen ha desarrollado una memoria sobre esto. Una memoria muy simple, porque es una característica necesaria de la memoria, simplificar las cosas para fortalecernos como grupo, y entonces lo poco que ha caído en sus manos, o que hayan leído, que hayan ojeado, pues les lleva a desarrollar pues una memoria conforme a lo que dice su sindicato. ¿Cuál es la memoria que se desarrolla desde CGT? Elecciones sindicales. Entonces, ¿cuál es la memoria que tiene la gente de la CGT? Que son gente que además está más preocupada por lo laboral. La mayoría no son anarquistas, ni sabían lo que era el anarcosindicalismo hasta que se afilian. Entonces, pues lo que les ha caído es que esto fue elecciones sindicales. Cada uno tendría sus motivos, no lo entienden, creen que se debería haber seguido unido por parte de la CNT. ¿Qué piensa la gente joven? Bueno, entienden la escisión, la consideran lógica y necesaria, no positiva necesariamente, pero lógica y necesaria, y sin embargo sí que llevan la memoria colectiva que ha impuesto su sindicato, que es elecciones sindicales y el Estado. El exilio viene a menos. Y ahí lo que pasa es que se asemeja muchísimo a la memoria colectiva que desarrollan sus mayores. Y le dan muchísimo papel a la importancia del Estado. Pues nada, para ir acabando, bueno, de los que nos han estado oyendo, las personas que nos puedan oír, pueden deducir que vas a seguir investigando estos temas, ¿no? Sí. Pueden deducir. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, sí, sí. Estamos en ello. Vale, bueno, pues esperamos volver a tenerte por aquí en futuras ocasiones. Bueno, pues darte las gracias. Yo estaré encantado de volver y gracias a vosotros por permitirme hablar de esto, que generalmente a mis amigos o a mi familia tal, no me importa una mierda. Entonces, da gusto venir y desahogarse. Vale, pues muchas gracias. Aquí desde Anábasis, desde Radio Cuca, vamos ya a ir despidiéndonos. Cuando todo se oscura.